¿Cómo te va, Pepe? El gusto de saludarte. Buen día para todos. Efectivamente, como bien decías, hoy una jornada que se va a iniciar a partir de las 13 horas allí en la puerta de Radio Nacional en Buenos Aires, Intendente Maipú, tiene que ver en primera instancia con la falta de respuestas que el ministerio que encabeza. Diego, ¿nos escuchás? Negando. Sí, te escucho, Pepe. Ahí se había cortado, sí, decía, nos decías. Sí, que te decía que tiene que ver con la falta de respuesta que Hernán Lombardi y las autoridades de RTA le vienen denegando a la mayoría de las de los sindicatos que nuclean a los trabajadores de todos los medios públicos. Hablamos de Radio Nacional, la Televisión Pública y también de la agencia de noticias Telam. Sabemos por versiones periodísticas que hay un proceso de llevar adelante jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, y también comentarte que hay casi 400 contratos que se vencen el 31 de diciembre y que todavía se desconoce cuál es la decisión que va a tomar la empresa respecto a esos trabajadores. A partir de allí, la decisión del que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CISPREN de la provincia de Córdoba, la FETRACON, que nuclea a la Asociación de Prensa de Santa Fe, al Sindicato de Prensa de Rosario, de Tucumán y de Mar del Plata, junto también con la FATPREN, la decisión de llevar adelante lo que va a ser una radio abierta en el mediodía de hoy, y a partir de allí la posibilidad de intentar tomar algún contacto con alguna de las autoridades para conocer en definitiva la decisión que piensan tomar con los trabajadores. Si se va a dar continuidad a estos contratos, si en definitiva van a avanzar en despidos, y conocer un poco más lo que son versiones periodísticas, pero que hablan de un fuerte plan de ajuste y achicamiento en los medios públicos nacionales, que nosotros seguimos entendiendo de todas las organizaciones sindicales que la variable de ajuste del Estado Nacional y del gobierno de Mauricio Macri no puede ser en los medios públicos simplemente una reducción en la personal, en lo que tiene que ver con la planta del personal de los trabajadores. Diego, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por el informe y nuestro apoyo desde toda la red de Farco, y nos volvemos a comunicar en cualquier momento con vos o cualquier otro compañero que esté desde allí, desde Buenos Aires. Abrazo grande. Un fuerte abrazo, gracias por el llamado y estamos en contacto para lo que necesiten. Un abrazo a la distancia. Gracias, era nuestro compañero Diego Meloni, trabajador de Radio Nacional, delegado de sus compañeros y rumbo a esta actividad de protesta de los trabajadores de los medios públicos.